sensacional. Hoy, Sandro en Chacarita. Entradas populares desde 3 australes. Tendrás a vagabundear y a hacer el amor en cualquier lugar. Si me acompañas nos iremos a la buena. Hoy, Sandro. No hay nada en mi bolsillo, más tengo el alma llena de amor. Si te decides ahora. Hoy, Sandro en Chacarita. El amor en cualquier lugar. Si me acompañas, nos iremos. Entradas populares desde 3 australes. Lo mejor. No hay nada en mi bolsillo. Hoy, en azul, Sandro. Si te decides ahora mismo. Sin restricciones. Esto es Sin Restricciones hasta las 5 de la tarde, aguardando la presencia de Sandro con buena música. Restricciones. Pero en el estudio mayor de la emisora. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy contento de regresar aquí a Azul después de hace unos cuantos largos años. Hace mucho, ¿no? Que no visitabas Azul. Incluso mucho tiempo que no estabas en el interior de la Argentina, en lugares, ¿no? Como en una gira como la que estás concretando ahora, ¿no? Bueno, si esta gira comenzó en diciembre del año pasado. Ya hace más de un año que estamos en esta gira con este espectáculo. Digamos que estamos ya en el segundo año consecutivo, que es realmente uno de los hechos más, podríamos decir, importantes que se da en la carrera de un artista cuando por segundo año tiene que repetir, digamos, la segunda vuelta con un espectáculo, ¿no? ¿Es el mismo espectáculo, digamos, bajo el mismo título, Vengo a Ocupar Mi Lugar, el mismo? Sí, exactamente. Es decir, como te decía, a pedido del público, pienso que eso es lo más importante, ¿no? La repercusión tan grande que ha tenido, entonces nos lleva de alguna forma a tener, obligadamente, si se quiere, que repetir lugares, bueno, y seguirlo manteniendo hasta marzo, que es donde ya definitivamente lo vamos a retirar. Vos también estuviste concretando una gira muy exitosa en Estados Unidos y en Centroamérica, ¿no? Contanos un poco las experiencias. Bueno, digamos, si se quiere, realmente el exterior me tiene más en esos lugares que aquí mi propia patria, ¿no? Venimos ahora, los primeros días del mes pasado, de hacer recitales en el Comedy Hall, en Nueva York. Hace 8 años no me presentaba allí. Hemos hecho el Bellas Artes, el teatro más importante que tiene Puerto Rico. Hemos hecho presentaciones en Miami, en fin, dando la vuelta siempre. Vos sabés, Sandro, que cuando la gente se enteró que ibas a estar acá, empezaron a llamar los teléfonos y las preguntas de la gente. Y notamos algunas. ¿Por qué no hizo nunca canciones de protesta, Sandro? Bueno, yo creo que hay que informar bien a la audiencia. La primera canción de protesta que se grabó en español en este país la grabé yo. se llamaba, me he preguntado muchas veces. No era una protesta muy, muy directa, pero digamos, eran los comienzos. Y las primeras versiones que se hicieron de las canciones de Bob Dylan, que podríamos decir que es el padre de la protesta, las hice yo. Entonces voy a decir que las hice. Vi que con eso no se cambiaba el mundo, de que realmente no servían para nada, mi manera de ver, por lo menos en ese momento. Por eso me retiré de ellas. Evidentemente, Sandro, desde tus comienzos hasta ahora ha habido numerosas variaciones seguramente. ¿Existen y cuáles son, Sandro? Bueno, tenemos un Sandro que comenzó con Los de Fuego allá por el año 63 aproximadamente. Puro rock and roll, digamos, el rock and roll alegre de la época, no como el rock triste que últimamente parece que está campeando el horizonte musical. La canción de protesta, luego la balada, luego, digamos, la injerencia de ritmos, digamos, pseudo-orientales. No sé, siempre un poco en la avanzada de las cosas, ¿no? Hay canciones que en este momento, algunas ondas temáticas que están funcionando en este momento, ya están grabadas prácticamente en años 75, 76. Ocurre que mayormente pasa eso, cuando alguien está innovando en algo, muchas veces cuesta mucho para que sea reconocido por la gente, ¿no? Y como vivimos en un negocio, esa es la palabra exacta, las compañías discográficas sobre todo te exigen éxitos comerciales, por supuesto, de eso viven, ¿no? Hay que, una prensa cuesta mucho ponerla en marcha y el vinil con el cual se hace el disco también cuesta mucho, entonces no es una cuestión de que sea por amor al arte, eso tiene su lógica explicación. Y si de repente eso que está innovando no vende en ese momento, automáticamente las compañías disqueras lo rechazan, ¿no? Entonces hay que de alguna forma acondicionarse un poco a las exigencias de mercado. Sandro, ¿cómo ves la música nacional y latinoamericana en este momento? Bueno, en cuanto a la música nacional hay unos grandes valores en este momento, pero que volvemos a lo mismo. Son tan nuevos y tan renovadores que de alguna manera les va a pasar muchísimo tiempo llegar a colocarse, como el trío que tienen Bernardo Baraj, y no recuerdo los otros nombres de los chicos, porque son realmente muy nuevos dentro del espectro musical y que son realmente innovadores. Y luego, por supuesto, después está un poco, podríamos decir, lo tradicional, que lo único que se ha hecho en este momento es cambiar el sonido de violines por sintetizadores. Entonces, de alguna manera, todavía se siguen vendiendo cosas del 60, pero disfrazadas del 80. Sandro, vos sabés que generalmente cuando uno, esto lo sabes, te lo han preguntado muchas veces, si hay alguna canción que te haya quedado más grabado, que haya marcado una época en tu carrera. No, hay muchas, no se puede hablar de una, por lo que te decía antes, de alguna manera uno ha incursionado en tantos géneros y durante tantos años, ya son 24 años, bueno, será en el 86 que ya estoy cantando, ¿no? En 87, segundos, 25 años, oficialmente vamos a seguir grabar discos. Entonces ha habido tantas etapas de la época de Los de Fuego, de la época de baladista, de la época de, podríamos decir, de actor. Cada una, de alguna manera, marcando los cambios, ¿no? Los rumbos diferentes. Otra de las preguntas que recibimos por teléfono era, ¿qué opinaba Sandro de la juventud actual? La juventud es siempre la misma. Cuando yo comencé era prohibido en este país, fue uno de los primeros prohibidos que hubo por lo que hacía arriba del escenario, por lo que hacía dentro de la cámara de televisión. Hoy en día, al lado de lo que hacen los chicos, yo sería un monaguillo. Vale decir, claro, que siempre la juventud es atacada permanentemente en todas las épocas y todas las generaciones, y esto es, podríamos decir, milenario. La juventud tiene una cosa que es lógica, que es aquel renovar un montón de cosas que les parece perimida, y después lo único que hace es adecuar cosas. Entonces, digamos, en esa cosa que se llama la adolescencia, ¿no? Bien lo dice la palabra, se adolece. La vida duele mucho, entonces el chico, como no le gusta, como le duele la vida, la quiere cambiar. Obviamente eso produce una serie de problemas interiores, de alguna manera se revela contra todos. Entonces el mayor o el adulto que ya tiene conformado el mundo a su manera y su medida no le gusta y por eso le da con todo. Pero siempre la juventud es la misma. Sandro, hace un momento hablabas de cambios, de los cambios que surgen en la persona. ¿Puede ser que últimamente haya surgido un cambio espiritual dentro tuyo? ¿Y debido a qué? Y sencillamente cuando un hombre de alguna manera, siendo muy joven, alcanza todas esas cosas que la gente se le va la vida empeñándola detrás de esas cosas, y ve que todas esas cosas de alguna forma no sirven para nada, o que de alguna manera no sirven para tanto como uno cree, dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces se empieza a mirar para adentro, deja de mirar para afuera. Sí, a veces sí, a veces no. Hay gente que de repente se queda mirando para adentro toda la vida, pero lo único que hace es mirarse el ombligo y no crece en absoluto. Sandro, contanos un poco cómo está conformado el espectáculo que la gente va a presenciar esta noche en Chacarita. Bueno, es un espectáculo de 2 horas, un poco más, de duración ininterrumpida. Es una historia, un poco lo que la gente va a ver es teatro. a través de un texto hecho con, en forma de poemas, donde se va contando la historia de un hombre en su relación con el amor o la pareja, en todas sus secuencias, es decir, la búsqueda, el conocimiento de la pareja, la entrega, el matrimonio, la convivencia, la rutina, el fracaso. Segunda parte habla un poco del despecho, del dolor, del volver a renacer. Es decir, todo eso a través de los poemas y por supuesto las canciones que están insertas dentro de ese texto, de manera tal que no hay ninguna canción que esté porque sí o porque está de moda ni nada de eso. Hay canciones clásicas, algunas de ellas, canciones muy nuevas y canciones totalmente desconocidas, pero que le hacen a la historia. Y yo pienso que lo más importante de esta obra, creo que de ahí estriba el éxito del espectáculo, es que en la segunda parte ya la gente no le importa lo que estás cantando, sino qué es lo que está pasando en el escenario. Vos sabés, Sandro, que muchas chicas querrían saber qué piensa Sandro del amor, de la pareja. Yo soy un hombre que ha escrito mucho sobre el amor y la pareja. Siempre digo de que si yo pudiera definirlo sería el filósofo más grande de toda la historia de la humanidad. Del amor nunca se puede decir absolutamente nada que no sea cierto. Y no se puede decir absolutamente nada que no sea mentira. Cada uno lo piensa y lo siente a su manera. Pienso que el amor no se puede pensar, hay que sentirlo nada más. Con respecto al espectáculo que nos comentabas ahora, además se ha notado un cambio con respecto a los... Siempre, perdonanos que hablemos de los años anteriores, pero la gente, de alguna manera vos lo dijiste, ¿no? Lograste muchas cosas en aquel momento. Entonces, el equipo técnico que utilizás, por ejemplo, sobre el escenario, contanos lo de... Bueno, los detalles son muy, muy largos, es decir, hay cambio de ropa de todo el personal en general. El público va a ver a Jesucristo en escena. El público ve al diablo en escena. Hay desapariciones mías en medio del fuego y una cantidad de cosas bastante, diríamos, casi mágicas. Es un equipo muy complejo, son casi 12 toneladas de equipos de sonido y de iluminación. Son 30 personas las que componen, entre los músicos y yo, todo el espectáculo, técnicos, efectos especiales. Sí, es realmente bastante comprometido el espectáculo en sí mismo, por eso muchas veces nos ponemos un poco exigentes en lo que hace a las condiciones técnicas de los lugares, ¿no? Es decir, precisamos tantos metros de escenario para poder llevar a cabo, digamos, el desarrollo del espectáculo, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Sandro un poquito a través del disco y también a Mirta de la Torre. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo... Sensacional, hoy Sandro en Chacarita. Entradas populares desde 3 australes. Andaremos por la gran ciudad. Sandro, hoy en Azul, para que vaya toda la familia. El amor en cualquier lugar. Si me acompañas, nos iremos a la buena de Dios. Pues voy a... Son las 16:48 minutos con Sandro en el estudio mayor de la emisora. Estuviste ayer en Olavarría, ¿cuál fue la repercusión de este espectáculo? ¿Tenemos novedades? Pero mejor contar las voces. No, sensacional, es decir, el público que fue realmente satisfecho. Salió de alguna manera súper contento porque el final del espectáculo prácticamente es una gran fiesta que vemos así entre el público y nosotros. Entonces es realmente un placer muy grande poder trabajar con el público, sobre todo de toda esta zona, un público muy cariñoso, pero sobre todo un público muy respetuoso, que sigue inteligentemente la obra. Pienso que eso es una de las cosas más importantes, vale decir, que te da la oportunidad de entregarte plenamente al personaje. Y bueno, salió muy lindo. No, hablando de respeto, acá en nuestra en el estudio de la radio, esto no se ve, pero hay mucha gente escuchando a Sandro. Quiere decir que no solamente importa cómo cantás, Sandro, sino lo que decís, lo que sentís. Sí, parece que estuviera acá dando una conferencia en vez de haciendo un programa. Tenemos algunas preguntas, Sandro. Bueno, ahí hay una que dice dónde se hospeda, que no se la vamos a contestar porque no se la vamos a contestar porque no queremos molestarlo. Nosotros por eso invitamos a la gente que viene hasta la emisora para poder saludarlo aquí, para poder verlo y escucharlo, pero no le vamos a hacer dónde se hospeda. Una pregunta, no entiendo. De Alejandra, dice, ¿cómo se sintió anoche en Olavarría? Bien, muy bien, contento, vuelvo a repetir, porque es un poco el reencuentro otra vez con un público. Así, simplemente hacía 10 meses que habíamos estado en Olavarría con este espectáculo y el hecho de poder volver, bueno, pienso de que es un poco una actitud de agradecimiento, ¿no? Hacia todo ese público que hizo posible esta vuelta. Otra pregunta, Isabel te dice, ¿cómo es que no se ha casado? Empecemos de nuevo. Es el problema, yo pienso de que todo ser humano tiene derecho a una vida privada, ¿verdad? Aparte de mí se dicen tantas cosas por esa razón como no se sabe nada, que yo cuando quiero saber algo de mi vida me compro las revistas a ver qué es lo que está pasando. Es objetable por eso el periodismo en parte, ¿no es así? Bueno, yo pienso que cuando no se sabe nada de algo es cuando se puede inventar todo. Pienso que es lo divertido. Yo simplemente me mantengo con el simple derecho que tiene, como decía, cualquier ser humano a tener una vida privada, como la que tiene cualquiera de ustedes que sale de aquí de la emisora y se va a su casa y tiene su familia, y tiene sus amistades y tiene sus hobbies o sus deportes. Yo tengo el derecho de elegir al ser humano que me va a acompañar en la vida, y a la vez ese ser humano tiene el derecho de elegirme a mí. Que yo sea público, eso no implica de que yo falte el respeto hacia ese otro ser humano haciéndolo público también, si no le interesa la publicidad. Sandro, ¿no tenés proyectos de hacer cine? Sí, concretamente porque has hecho numerosas películas, ¿no? Bueno, tengo un par de propuestas. Una de ellas ahora la acabo, lamentablemente, de rechazar por un problema de tiempo, que era para trabajar en una filmación que comienza a rodarse en estos días, creo que en mediados de este mes, con la señora Mirta Legrand, Alberto Closas, ¿qué más? De los artistas importantes. Es una comedia, pero lamentablemente no se puede hacer, porque digamos, por los contratos que ya tengo firmados, ¿no? Para toda esta gira, vale decir que no la puedo suspender, y sabemos cómo es producción cinematográfica, es estar prácticamente a disposición de la película, ¿no? Inmediatamente esta gira, ¿dónde continúa? Después de Azul, claro, por lo menos algunos lugares. Bueno, vamos a seguir ahora por todo el país. Yo realmente ya a esta altura de mi vida no pregunto dónde es y no quiere con qué ropa, nada más, ¿viste? Porque seguimos avanzando, como te decía, hasta más. Vamos a escuchar un poquito más a Sandro y seguimos charlando con él. ¿Cómo elegir aquella que yo quise? Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Mas tú creíste que eras reina, que yo, tu esclavo, debía darte todo y así. Sandro, ¿cómo se llama este tema? Yo no lo recuerdo, sinceramente. Este tema se llama El Maniquí y es un robo que me hice a mí mismo de otro que se llama Como Caja de Música. Que esto viene a colación al que hablábamos antes. Muchas veces cuando se innovan las cosas cuesta mucho meterlas. Entonces yo allá por los años 63, 64 creo, compuse un tema que se llama Como Caja de Música, que pasó totalmente desapercibido. Digamos, el elemento era una caja de música que al abrirla el personaje le traía el recuerdo de un amor perdido y qué sé yo. Y la musiquita es bastante parecida. Como no pasó nada, entonces esperé el tiempo necesario para después hacer de esa misma canción esto que fue es El Maniquí, que ha sido uno de los más grandes éxitos de mi carrera. Es lo que te decía, todo tiene un tiempo. Es uno de los secretos de ustedes esperar, ¿no es así? Sí, bueno, hay que aprovechar las oportunidades muchas veces. Si nosotros tenemos una primera ley que es no fuerces nada hacia un fin, porque se produce lo contrario, ¿no? Entonces hay que esperar muchas veces cuando es el momento propicio, o muchas veces no dejar pasar el momento, ¿no? Ahí pienso que está un poco el secreto del éxito, como dijo alguien, es darle al público lo que el público quiere antes que el público sepa lo que quiere. Enrique, te preguntaba al comienzo de la charla una opinión con respecto a la juventud en la Argentina. Yo te preguntaría una opinión tuya con respecto a la situación de la realidad argentina en general en estos momentos, que debe influir, entendemos, en un compositor como vos mucho, ¿no? Sí, digamos, aquí se conjugan dos cosas diferentes. Una es, primero, la gran libertad que tenemos ahora para poder componer y decir lo que realmente queremos, que entonces todo eso ya pasa única y exclusivamente por la capacidad del compositor y su poder de análisis en lo que va a decir, en su autocensura o no, o su buen gusto, ¿no? Porque muchas veces hay gente que confunde la autocensura con buen gusto. O muchas veces está todo lo contrario, es decir, como estamos en democracia y decir todo lo que quiera, entonces se caen las cosas chabacanas. Eso primero parte, depende exclusivamente del autor y el compositor. Y la segunda razón, por supuesto, también está esto, que es la crisis económica tan grande que tenemos, que muchas veces, como decíamos antes, las compañías disqueras, discográficas, permanentemente lo que están buscando, obviamente, es que las cosas que se graban sean realmente vendibles, porque si no es una industria que está pasando uno de los peores momentos de la historia, entonces obviamente tiene que sacar algo a la calle para poder vender, para poder seguir manteniendo las instalaciones, fábricas, la cantidad de empleados, la cantidad de difusores, la cantidad de dinero que necesitan para la promoción y difusión de un disco. Es decir, no es tan fácil como la gente cree, ¿no? ¿Será entonces que al componer hay que pensar más en la firma discográfica que en lo que uno realmente querría escribir? No, hay que tratar de alguna manera de poder conjugar las dos cosas. Yo pienso que ahí está un poco el secreto, ¿no? Es decir, hay casos que se han dado, como el caso de Víctor Heredia, digamos que de alguna manera ahora se le está dando la oportunidad más o menos de decir todo eso que ya escribió antes, pero que ahora resulta que ahora es comercial y en su momento dado era anticomercial y en su momento dado hasta fue prohibido. Uh-huh. Es el caso de un Facundo Cabral, que prácticamente la gente lo está descubriendo ahora, cuando Facundo es un genio desde hace muchísimos años. Y yo lo digo porque he constatado su éxito en el exterior, que digamos es el mismo éxito que está teniendo recién ahora aquí. Pero en su momento dado, se le decía en alguna de las casas disqueras, bueno, tengo un LP de Facundo, decía, no, eso no, porque no vende. Entonces, es decir, que hay que ver muchas veces cuál es el momento propicio para cada cosa, como decíamos antes, ¿no? Yo no sé si Fernando, el operador, recordará que el disco que le dije esta tarde que guardara para que le hiciéramos escuchar un pedacito a Sandro. Fernando, ¿lo tenemos listo? Bueno, vamos a escucharlo un poquito y le hacemos la pregunta. Wants the oyster, the rich man wants the pearl. But the man who can sing when he hasn't got a thing. ¿Incluso en tus comienzos este señor que está cantando, Sandro, en algo? Bueno, no solamente a mí, sino a toda una generación de cantantes. Es decir, cuando yo comencé a cantar, digamos, el metro patrón, vamos a decirlo así, en la música que marcaba el paso de todo el mundo era Elvis. Si yo hubiera comenzado después de los 63-64, hubieran sido los Beatles. Pasa que yo comencé antes, es decir, en aquella época todos éramos Elvis. Palito, que era Nelly Nelson, Johnny Tedesco, yo que hacía lo mío. Entonces, de alguna manera, estábamos siguiendo, como quien dice, el ritmo de la moda, ¿no? O sea, él fue una influencia muy grande para todos nosotros. Después, cada uno, por supuesto, fue encontrando sus formas diferentes, sus estilos distintos, ¿no? Vos podés decir, Sandro, que la Argentina... Yo esto te lo digo porque había escuchado a un intérprete norteamericano que decía que no tiene identidad. La música argentina, el rock, por ejemplo, argentino, no tiene identidad. No es un rock argentino, no se puede llamar un rock argentino, por ejemplo. ¿Vos esto lo confirmás o no? Primero tenemos que ver qué es rock. Sí, ahora, genéricamente se le llama toda la música actual, vamos a decir. Todas las distintas corrientes del rock. Rock, ¿no? Pero tenemos rock and roll, heavy rock, metal. Tenemos mil formas diferentes. El original fue el rock and roll de la posguerra, aquella música netamente escapista para una juventud que venía de alguna manera de soportar los horrores y la crisis de una guerra, que necesitaba de alguna manera desprenderse de todo eso. Y aparece, podríamos decir, en el momento exacto el rock and roll que les ayuda a todo ese tipo de cosas. Y entonces, claro, es un rock muy alegre. Si uno escucha las letras que se cantaban en aquella época, prácticamente eran el compendio de la pavada, por supuesto. Pero es lo que necesitaba ese tipo de juventud en ese momento. En la medida que todo eso se fue quedando en el pasado, se empiezan a hablar de otro tipo de cosas. Y el rock es uno de los mejores medios. Pero prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es así? O sea, si simplemente nos ponemos a escuchar Disépolo, que es el 30, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? ¿Qué es la protesta? Para mí el protestón más grande que ha habido se puede llamar Disépolo. Uno escucha esas cosas que siguen siendo de una actualidad absoluta. Lo más parecido a él, para mí, es Miguel Cantilo. Yo lo llamo el discípulo moderno, un tipo que es capaz de decir y desdecirse de una manera increíble a través de los años. Un tipo muy honesto, muy cantido. Uno que escribe la Marcha de la Bronca y después escribe La Gente del 2000 y prácticamente se está, al escuchar objetivamente, analizando las dos letras, de alguna manera se está desdiciendo de todo aquello que eran las creencias nuestras allá por los años 60, ¿no? ¿Dónde están los hippies? ¿Dónde está el gurú? ¿Dónde está todo aquello que de alguna forma eran los bastiones de toda una filosofía? Entonces yo no puedo decir de que el rock nacional sea un rock auténticamente nacional, porque tendríamos que de alguna manera hurgar en otras cosas. Por eso digo, uno de los que más se acercan a lo que es el rock auténticamente nacional es Cantilo. Al escribir Los Perros Homicidas, al escribir Che Ciruja, todas aquellas canciones de aquella época, y las cosas que sigue escribiendo ahora, como símbolos patrios, ¿verdad? Es uno de los pocos que realmente podría decir que le está dando al rock nacional una identidad absolutamente argentina. León Gieco también aporta sus cosas, que es muy importante. Claro, de eso te iba a preguntar, justamente de León Gieco, Tarragó Ross, son hombres que en parte van cambiando un poco las estructuras de la música a través, claro, de este tipo. Por eso, pero ya no se puede llamar, yo eso ya no lo diría rock directamente. Yo pienso de que es estar hurgueteando en las raíces nuestras, saber qué hay de rescatable. Es decir, allá por los años 65, el señor Jorge López Ruiz, del cual ahora se acaba de estrenar hace poco tiempo una de sus últimas óperas en el Colón, o sea, un tremendo músico, y lo doy como referencia para ver la calidad de músico que era. Tuvimos la osadía de grabar con un team de bandoneones con el 64, y decíamos que estábamos locos, nos decían, ¿no? Y éramos los tipos que defendíamos el chamamé a muerte, porque decíamos que los acordeonistas tenían todo el swing del mundo, nadie lo entendía. Ahora recién lo están descubriendo, vaya la cosa, pero yo vuelvo a lo mismo, pienso de que sencillamente con escuchar la colección de cosas folclóricas que tiene Leda Valladares, es alucinante toda la tremenda desinformación que tenemos de nuestra música. Habría que buscar en esas raíces realmente lo que realmente creo que nos puede identificar, podríamos decir, a un nivel internacional, porque pienso que somos algo cuando de afuera nos reconocen, ¿no? En parte todo esto se produce también como el cambio de mentalidad que hay en la Argentina, lógicamente, ¿no? Claro, por supuesto, yo pienso de que es hora ya que empecemos a tener realmente una identidad. Somos, como bien dijo Borges, unos europeos exilados, o como digo en una frase genial, Lito Nevia, los argentinos vienen de los barcos. Eso es un poco cierto, tenemos ahora, pero ya creo que estamos en condición de empezar a tener raíces auténticas nuestras y saber exactamente quiénes somos. Por eso decía que cuando uno empieza a mirar para adentro es cuando quizás, si no, si deja de mirarse el ombligo, puede empezar a crecer. Sandro, a pesar de que has estado mucho tiempo en el exterior, vos notás que el público argentino sigue queriéndote tanto como antes, ¿no? Sí, por suerte sí, eso es un privilegio, como digo yo. Quizás era porque transpiro la camiseta, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces quizás por eso la gente va, le puede gustar o no, pero no puede negar de que uno arriba le escena y entrega todo lo que tiene. En tu última gira, ¿notaste algún cambio con respecto a la gente, a la calidad de la gente, o siempre te tratan de la misma manera? Mira, yo tengo suerte en ese aspecto. Quizás era por mi manera de trabajar sobre un escenario, mi manera de respetar a la gente. Yo, como dijo alguien, yo estoy parado porque ustedes están sentados, ¿no? Hay gente que a lo mejor, después de esta noche, no sabe bien cómo va a pasar la semana con respecto a lo económico, entonces te entrega lo mejor que tiene. Y si no tenés cuidado con ese cliente, como para seguirlo teniendo, como quien dice, que ellos te ayuden, ¿no? Es decir, pienso que lo más importante es no comprarse lo que uno vende. Uno es un trabajador, uno tiene un trabajo, podríamos decir especializado, pero es un trabajador de fin. Y pienso que la gente reconoce realmente cuando, como quien dice, va a buscar un servicio y lo tratan bien. Vamos a escuchar un poquito más a Sandro a través del disco, a Mirta, y después lo despedimos. Nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Sensacional. Hoy Sandro en Chacarita. Andaremos por la gran ciudad. Vendrás a vagar. Entradas populares desde 3 australes. Cualquier lugar. Si me acompañas nos iremos. Hoy Sandro en azul para que vaya toda la familia. Voy a darte todo lo mejor. No hay nada en mi bolsillo. Más tengo el alma llena de amor. Decides ahora mismo, toma mi mano y vamos. Sencillamente toma mi mano. Sandro, esta es una de tus últimas canciones, ¿no? Bueno, sí, hace 2 años grabé. Hace 2 años que estoy todavía sin tiempo para grabar. Ya me decidí a hacerlo el próximo año entre abril y mayo. Porque como quien dice, bueno, hay que seguir grabando y haciendo cosas, ¿no? ¿Algún recital por televisión? No sé, yo tengo una especie de guerra personal con la televisión, porque lo que yo hago en el escenario es prácticamente imposible transmitir por televisión, y entonces todas las cosas, como decía antes, de magia que tiene este espectáculo en televisión prácticamente son imposibles de desarrollar. Entonces pienso que se le estaría dando a la gente una falsa imagen de lo que es Sandro realmente, ¿no? Y si la televisión me limita demasiado. Por problemas técnicos, problemas de iluminación, ¿no? La gente tiene la mejor voluntad del mundo, pero es imposible llevarlo. Entonces, bueno, prefiero que la gente no venga a ver al teatro. Que se va a llevar realmente la imagen real de lo que es esto. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Son las 5 y 4 minutos de la tarde. Ya nos pasamos 4 minutos, pero estamos contentísimos de haberte tenido en nuestra emisora y entiendo que la gente que te vino a ver también. Queremos invitar muy especialmente para esta noche en Chacarita, para presenciar este espectáculo, Vengo a ocupar mi lugar, que sabemos es muy bueno. Bueno, te agradezco eso, lo de bueno, porque eso lo dijiste vos. Yo lo que espero que la gente lo diga después de esta noche, que de alguna manera, si Dios quiere, y no pasen tantos años para un regreso nuevamente aquí a Azul, es decir, que siga viniendo yo, no como la vez anterior que vino mi hermano el mayor, como digo siempre. Gracias y suerte, Sandro. Gracias a ustedes, un abrazo. Ya estoy de vuelta, dame tus brazos, tengo a ocupar mi lugar. Dile a los otros que se retiren. esto es todo por hoy. Con Sin Restricciones nos encontraremos el próximo sábado 28 en la última edición de Sin Restricciones de 1985. Por la atención de todos ustedes, muchas gracias. Será hasta el próximo encuentro con el saludo de Enrique Flores y David Díaz. No se vayan porque ahora se despide también por este año Manantial con Estela Maris Picaroni e Hilda Bazano. Hasta el sábado, gracias. Transmite LU10 Radio Azul en la frecuencia de 1320 kHz, amplitud modulada, desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¿Cuántas veces cansados del camino nos abraza la sed por el cansancio? Bueno, buscando el agua pura, siempre buscando el agua pura, que nos ofrecen los autores.